Y estos son los últimos comentarios de este usuario, de este canal, que ya jugué Fortnite con la skin. Acá dice, bien baile la nueva skin.